Pues en esta tercera hora continuamos en la radio y ya saben, la sintonía que ahora suena es la de la tertulia de actualidad del Cafelito, hoy con tintes políticos como cada lunes y centrándonos sobre todo en la actualidad del coronavirus, la pandemia, cómo está afectando a nuestra localidad, que hoy tenemos ya las cifras que acaban de salir hace unos minutos. Pepe Montiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas y tardes. Y Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? También un saludo a los oyentes, a los que, por supuesto, pues, invitamos también a participar en esta mesa de debate. A través de nuestro WhatsApp pueden hacer que sus opiniones también sean debatidas en esta mesa. Como digo, hasta hace unos minutos la web de la Junta de Andalucía no hemos podido acceder a ella porque estaba saturada hoy, durante toda la jornada de hoy, inoperativa. Pero como ya decimos, hasta hace unos minutos ya conocemos las cifras. 15 nuevos infectados en la localidad de Ubrique en esta jornada. Hay que tener en cuenta también, aunque nos parezca una cifra elevada, también es el acumulado del fin de semana. La tasa de infección activa por cada 100.000 habitantes estaba en 281 y en esta jornada de hoy, bueno, pues asciende hasta los 331,2 por cada 100.000 habitantes. En la comarca de la Sierra hoy se han reportado 252 positivos. Yo creo que es una cifra muy acorde a los datos que estamos viendo en estos últimos días, pero si nos vamos a la provincia de Cádiz, que ahora vamos a analizarla, las cifras se han disparado en este lunes. No sé si habéis visto ya la incidencia de la COVID en Cádiz en estos días. Bueno, pues 68 en Arcos, que sigue siendo la población que más reportes está dando de coronavirus cada día. Seguida de Olvera, 28 Puerto Serrano, 24 Villamartín, 17 Espera, 15 Ubrique, 11 Borno, 10 Prado del Rey, 9 en Algodonal y El Gastor, 8 en Grazalema, que hasta hace poco la incidencia era nula prácticamente, a pesar de que hace unos meses bueno, pues también tuvo otro brote, 4 en Algar y en Benaucaz, también se reportan hoy 4, y 1 en El Bosque, Setenil, Torre Alaquime y Zahara de la Sierra. Bueno, pues son los contagios reportados en la jornada de hoy por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Y ahora vamos a hablar, vamos a analizar las cifras de la provincia de Cádiz, porque son verdaderamente impresionantes, ¿no? Hoy, solamente en Cádiz, se reportan 35 muertes en la provincia. Montiel, a pesar de que en Ubrique seguimos estando por debajo de los 500... no dejan de preocuparnos las cifras que estamos viendo en la comarca, ¿no?, en la sierra. Y ahora vamos a hablar también de las de Cádiz. Evidentemente, bueno, es cierto lo que tú has dicho, que es el acumulado, pero bueno, aún así estábamos un poco esperanzados en esta semana desde el lunes anterior, ¿no?, después del cafelito, que el número de contagios aquí en nuestra localidad era de una sola cifra, ¿no?, 5, 6, 3, un día creo que fue 0, ¿no?, en concreto. Y pensábamos que, bueno, que en esta nueva ola parecía que nuestra localidad pues lo iba a sobrellevar un poco mejor. Hoy tenemos este número, pero bueno, esto, por desgracia, estamos ya un poco más acostumbrados, ¿no?, a que esto sube y baja. Lo que esperemos es que realmente la tendencia sea la baja y no, como tú acabas de comentar, lo que está pasando en el resto de la provincia, que ahora hablaremos. Pepe, en cifras preocupantes, ¿no?, porque a pesar de que esta semana pasada ha transcurrido con cierta normalidad en Ubrique, a pesar de que comenzábamos con 20 infectados el lunes, la tendencia parece que está yendo a la baja, a pesar de que la incidencia ha subido en este lunes, pero cuando estuvimos aquí hablando el lunes de 20 nuevos contagios, estábamos todos con los dedos cruzados, porque no sabíamos cómo se iba a desarrollar la semana, pero incluso hemos tenido días en los que no ha habido ningún contagio, ¿no? Dentro de lo que cabe, no podemos decir que estamos muy peor en Ubrique, ¿no?, a pesar de que eso no significa que relajemos las medidas, ¿no? Claro, ya lo hemos comentado en anteriores cafelitos, ¿no?, que sean más o sean menos, todo es preocupante. Y no hay que bajar la guardia. Y hay que seguir insistiendo y exigiendo a todo el mundo que tenga un comportamiento correcto, que use mascarilla y que no se concentre o no asista a concentraciones de mucho público, que es donde, desgraciadamente, pues parece que es donde se propaga el virus. Porque, lógicamente, si alguien está infectado lógicamente no va a hacerlo adrede, ¿no?, sino sin saberlo, pues si se concentra en puntos donde hay mucho público, pues imagínate, de ahí salen esos focos que salen constantemente en cualquier parte de, no digo de Ubrique, sino de cualquier pueblo, de cualquier parte de España, ¿no? Está claro ya, Jorge, que los contagios que está habiendo, además hay un análisis que ya circula por ahí, que la mayoría de los contagios son en el entorno familiar y social. ¿Estamos haciéndolo bien, digamos, en nuestro ámbito laboral, en cuando vamos a comprar, en los comercios? Pero, sin embargo, parece que en las relaciones sociales y en las familiares nos relajamos totalmente, ¿no? Y de ahí quizás estas cifras, ¿no? Creo que hemos hablado tantas veces, que es muy difícil, porque indudablemente, si te pones a mirar, a lo mejor con quien más convives o con quien estás más próximo, si obviamos a lo mejor concentraciones muy concretas de... es en tu casa, ¿no? Y a lo mejor es lo que hemos dicho siempre, ¿qué sabemos de dónde viene, no? Si tú te mantienes en un ambiente más o menos aséptico, pero tu hijo se reúne con otra gente, tú después te mueves con otro grupo de personas, es que es por eso te digo, intentar mantener un nivel de vida social, no solo ya el laboral, sino el social, y pretender también que domésticamente no provoque esto, no cuadra, ¿no? Pero hay una cosa. Hombre, yo sí soy más optimista. Bueno, no que sea más optimista que vosotros, no estoy diciendo que no seáis optimistas. Si miramos de lunes en lunes, bueno, pues el lunes pasado fueron 20, este lunes son 15, sabiendo que son acumulados, ¿no? Estamos otra vez en lo mismo. Mañana esperemos que sean uno o dos y ojalá eso se mantenga. Pero hay un dato que a mí sí me preocupa y es que parece que en Cádiz vamos al revés que en el resto de España. No ya solo Andalucía, sino en el resto de España. Parece que cuando en España, porque es verdad que hay un notable descenso de contagio, cuando en el resto de España está bajando y en algunos sitios de una manera bastante notable, nosotros parece que no hemos saltado todavía ese escalón, ¿no? Y a lo mejor nos vamos a encontrar en que parezca que todo el mundo va a muy buen ritmo y que nosotros seamos los últimos de la fila. Lo mismo que en la primera ola estábamos un poco más al margen que otras zonas que estaban muy contagiadas, ¿no? Yo qué sé, no sé... Pues como tú dices, algo atípica son las cifras de Cádiz porque, como ya decimos, 35 muertes ha habido por coronavirus en la provincia en una sola jornada, y eso de que la cifra global de fallecidos por COVID en la comunidad andaluza es de 53, o sea, de 35 nada más de esos 53 muertos ha sido en Cádiz. Con la cifra de infectados prácticamente ocurre esa misma proporción, ¿no? Porque Cádiz encabeza un día más el número de casos y es una de las provincias de España con más casos ahora mismo. Porque estamos hablando de que de los 2.900 contagios que ha habido en Andalucía, 2.900, de esos 2.900, 1.077 solo son en la provincia de Cádiz. O sea, un tercio de los contagios son gaditanos, ¿no? Mira que es amplia la comunidad autónoma, ¿no? La incidencia acumulada está en torno a los 988 del viernes y ha bajado un poquito con respecto a esa cifra. 932 en este lunes la cifra, la incidencia activa en lo que es Andalucía, ¿no? También se está viendo reflejada esa subida en la presión hospitalaria, ¿no? Porque tanto el hospital de Puerto Real como el hospital de Cádiz, Puerta de Hierro, está ampliando plantas COVID. Y además no descarta desviarse a centros privados, no solamente de Cádiz, sino de otras provincias, un montón de patologías que no son COVID, pero esas operaciones que también estamos asistiendo a ese gran olvido, que son otras enfermedades, ¿no? Una cifra que destapó el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que dio a entender que se están diagnosticando un 30% menos de cánceres que en otros años, ¿no? Quiere decir que estamos colapsados el sistema sanitario, ¿no? También la gente quizás es un poco más reacia a ir al médico cuando tiene una dolencia, ¿no? Pero estamos viendo, como ya digo, en la provincia de Cádiz, cifras que no hemos visto en toda la pandemia, ¿no? Bueno, ese 60% de los fallecidos de toda Andalucía, no sé, más o menos, lo he hecho así de cálculo rápido, que sean de nuestra provincia, pues en absoluto no es nada halagüeño. Y ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Ya con este año que llevamos de pandemia casi, ¿no? O reconocido, ¿no? Oficialmente declarado pandemia. que la clave está en la presión hospitalaria, el número de camas UCI, qué porcentaje está ocupado, y porque eso, un gran porcentaje de, por desgracia, de esos enfermos que van a UCI son los futuros fallecidos, ¿no? Tristes fallecidos. Esa es la lectura negativa, ¿no? Pero no quiero quedarme con eso, en absoluto, en el mensaje. Leía esta mañana, creo que era aquí, ¿no? En Radio Ubrique, en Facebook, volviendo a tema local, ¿no? Y a colación lo que ha dicho Pepe también, en cómo nos estamos comportando en Ubrique, ¿no? Y decía el jefe de la policía que en absoluto había habido el número de denuncias que a él le costaba que había en otras localidades, ¿no? Que en general, pues claro que hay gente que se la salta, pues claro que hay gente sin mascarilla y que sí ha habido alguna denuncia, pero que la alegría que no es la tónica general del ubriqueño, de la ubriqueña medio que se salta las normas a la torera y demás, quizás en clave local ese sería un poco la noticia un poquito esperanzadora, ¿no? Bueno, quizás aquí estamos viendo también cómo los ubriqueños se están comportando, ¿no? Ya lo decía esta mañana el jefe de la policía en los micrófonos de la radio, que en Ubrique se está teniendo un comportamiento de momento ejemplar, ¿no? Yo discrepo de eso porque, vamos, no voy a culpar a nadie, pero es que muchas veces relacionamos el hecho de que no haya muchos infectados en una población, el comportamiento de la población. Ahí tenemos Cádiz, por ejemplo, que Cádiz, el año pasado, 5 días antes del decreto de alarma, celebró el carnaval. No, el carnaval chico que le llaman, no, el 8 de marzo. Y no pasó nada, no hubo infectados. Claro. Digo, porque también el 8 de marzo también se celebró en Madrid la concentración aquella que muchos políticos decían que si... Sí, es cierto que allí se habían infectado personas, pero bueno, quiero decir, yo creo que eso no tiene el comportamiento, más o menos aleatoriamente en todas las poblaciones, más o menos es el mismo. A mí incluso me decía Pepe el otro día, comentando así con gente, ¿no? Pues claro, como cada uno podemos sacar la teoría, dice, la diferencia de Ubrique para los contagios con otras poblaciones es que en Ubrique hay trabajo. Y mientras en otras poblaciones hay mucha gente deambulando, por desgracia, poblaciones de nuestro entorno, que el paro les está afectando de una manera importante, hay mucha gente deambulando por las calles, aquí está la gente trabajando. Y digo, bueno, pues como teoría tampoco tiene por qué ser mala, ¿sí? Te quiero decir, me imagino que todo ayuda, me imagino que todo tendrá que ayudar y que todo tendrá que tener un algo concreto, ¿no? Yo, hombre, lo que pasa es que con lo que tú has dicho, es que, como tú has dicho, los hospitales, yo vengo del hospital hace un rato, yo es que hay cosas que no entiendo, porque a mí todavía nadie me ha explicado qué tiene que ver una consulta de cardiología con el COVID. ¿Por qué se retrasa una consulta de cardiología? ¿Es que los cardiólogos están atendiendo a los enfermos COVID? Yo puedo entender que se retrasen las operaciones de cardiología porque las UCI tienen que estar disponibles. Yo estoy esperando una cita desde el 12 de marzo. Desde el 12 de marzo de 2019, de 2020. Y cuando le pregunto hoy, me dicen que no encuentran que haya pendiente ninguna cita mía. Y digo, pues entonces, como no vaya un fontanero que me haga la revisión, no sé quién me la va a hacer. O sea, hay algo más aparte del COVID. Hay algo más aparte del COVID. Y a mí lo que me preocuparía es que se esté utilizando el COVID como excusa, que no estoy diciendo que el COVID sea una excusa, que se me entienda bien, que hay muchos enfermos de COVID y muchos hospitales trastocados completamente atendiendo a COVID, pero creo que hay cosas muy concretas que no son entendibles por los usuarios, porque a lo mejor entre nosotros así no lo hablamos. Si hablas con gente que tiene citas pendientes, por ejemplo, yo he hablado con una mujer que tiene que ir a una cita de ginecología. ¿Qué tiene que ver una cita de ginecología con el COVID? ¿O es que las ginecólogas atienden a los pacientes de COVID? ¿No? A mí eso, que si a mí me hubiesen dado esa explicación, digo, ah, pues vale, entonces me callo. Si me abrimos dicen que debate, cardiólogos... porque es una cuestión bastante interesante, y sí queda claro, ¿no? Se han, digamos, manifestado muchos usuarios que se ha levantado un muro entre el usuario y la sanidad, precisamente con el COVID, ¿no? Y hay otras patologías que no son COVID que no se están atendiendo. Perdona, ¿no? Que a lo mejor tiene explicación, pero que yo no la he conseguido, digo, como usuario directo, centrándome allí en el despacho con el de turno, no me han dado una explicación, solamente que las listas se han retrasado por todo el tema del COVID. Y ya está, y de ahí no salen, ¿eh? Y eso es preocupante. Eso sí que me preocupa también. Vaya a ser que después de COVID repasemos las listas y resulta que haya más, porque todas las patologías que no se han detectado o que se están dejando de detectar porque se está concentrado todo en el COVID, eso después pasa factura también, ¿eh? Vamos, yo creo que deberíamos de hacernos lo ve también entre todos. Vamos. Abrimos debate ya, que tenemos eso, que bastante. Eso es así. Bueno, mi hermano en concreto vive en la provincia de Barcelona, en un pueblo pequeño, y también le ha ocurrido más o menos como a ti, Jorge. Él tenía una revisión de algo a priori no grave, pero tienes que estar encima, claro, por no decir lo que es, ¿no? Tienes que estar encima. Y ese muro que dices tú, Fran, es ese, ¿no? Es que no hay cita porque esto está colapsado por lo del COVID. Y digo, bueno, que insisto que no es por menospreciar nada ni por decir nada. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso en concreto de mi hermano? Es una prueba diagnóstica que no se hace en quirófano en absoluto, es atención primaria casi, vamos, y eso es algo que es verdad que nadie lo ha explicado, pero bueno, ni a nivel regional, ni a nivel nacional, ni a nivel que no lo han explicado el porqué. Y la verdad es que esa falta de diagnóstico, esa falta de seguimiento, pues bueno, vamos a ver si no nos vemos luego la sanidad colapsada o fallecimientos que no se deberían haber producido. Claro. Y está claro, los datos, ¿no? Y repito ese dato que hemos dado antes en relación a la celebración del Día de la Lucha contra el Cáncer, que se están diagnosticando un 30% menos de cánceres que en otros años, ¿no? Con lo cual, esos cánceres, por desgracia, están ahí, pero no están diagnosticados, ¿no? Es muy... No, esa, yo te digo, yo hay una cosa, esa parte es la que no entiendo. Yo siempre que las pruebas tengan que ver con utilizar medios que se están utilizando para atender el COVID, lo puede entender uno. Pero bueno, ahora te digo yo, ¿y yo qué prefiero? ¿Coger COVID o morirme de cáncer? ¿Sí me entiendes? Porque después todas las campañas te dicen que la mejor manera de luchar contra el cáncer es una detección precoz. Si ahora resulta que la detección es la que se atrasa, ¿a quién le ponemos después el llaverito? También un diagnóstico erróneo por teléfono, ¿no? Claro, porque estamos viendo que los diagnósticos por teléfono que se están haciendo, pues quizás a lo mejor el médico por teléfono no puede verte la cara, que a lo mejor quizás viéndote la cara sabe un médico si tiene algo o no. Que esa cuestión corresponde a o pertenece a la gestión, pero es que eso no se puede explicar. Claro, no pueden explicarlo los políticos, que en este caso son los que deben dar explicaciones, ¿no? Porque tampoco, bueno, o por lo menos los técnicos. Bueno, te digo que el funcionamiento de un hospital, los gerentes de los hospitales. No, es eso que ya te digo. Que den información. Todos hemos entendido, Pepe. Ya te digo, todos me refiero. Yo también tengo familiares que están en otras circunstancias médicas y te dicen, esto sí te lo puedo atender, pero esto se tiene que esperar porque las UCI no se pueden ocupar. Mientras no sea algo definitivo, pues tú dices, vale, sé que me estoy esperando y me tengo que esperar. Pero todavía eso te lo han contado. También sé caso de gente que tenían una cita con una operación concertada hace X tiempo y han llegado al hospital y han dicho, no, si tú estás suspendido. Chiquillo, si yo he venido, además me he tomado el tratamiento que me habéis dicho que me tome, claro, seis días antes. Y o sea, eso siempre, yo creo que eso sí es un error de gestión. Y es un error de gestión del propio de los que gestionan los hospitales, vamos. Si queremos le echamos la culpa a los políticos. Te quiero decir que yo encantado de echarle culpa a los políticos, pero tampoco gratuitamente me parece que es un error echársela gratuitamente la culpa directamente, ¿no? Hombre, ahora, lógicamente la gestión pertenece a los técnicos, ¿no? Pero por eso te digo que hay cosas que son un montón de cosas que después, que todavía no han explotado, a lo que yo me refiero. Que las hablamos en petit comité, en familia, con gente que está implicada en alguna cuestión de esta, y tú te pones a mirar y tú dices, aquí hay una bola más gorda de la que parece. O sea, si mañana no hubiera COVID, ¿qué pasa con toda esta bola que está aquí amontonada y que nadie le está dando salida? Pero yo creo que eso está pasando incluso hasta en la sanidad privada, ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí me ocurre un caso de que en marzo tenía una revisión, bueno, tenía un tratamiento dental y en marzo, en aquella fecha del decreto de alarma, aproximadamente en aquellos días, pues tenía una cita y me llaman de la clínica, no es en Ubrique, es en Vitardén, en Jerez. Pero mentido, que le has dado un golpe al micro. Y me llaman diciéndome que se suspende la cita porque se cierra el centro, que ya me avisarán. Y pues ya me avisarán. No estoy todavía esperando, ya me avisarán, porque va a hacer un año de esto y es un centro privado, es una clínica privada, ¿no? Hombre, yo lo que no quisiera pensar, y no me lo creo, porque si me lo tuviera que creer, entonces tendría que ser consecuente y denunciarlo donde corresponda, que se esté mal atendiendo a posta para beneficiar a la sanidad privada. Y digo esto porque el otro día leí que los seguros de cobertura privada durante el tiempo de pandemia habían subido una barbaridad. No doy un dato ahora mismo porque iba a decir una burrada, pero que habían subido una barbaridad. Entonces, claro, si me estás diciendo, ¿qué me están casi insinuando? Que como a mí no me atienden para esto, me tengo que ir a un privado para que me atiendan. Sería muy preocupante y bastante peligroso si eso fuese así. Eso es macabro, cuanto menos... Pero el caso es que eso está ocurriendo en toda España, ¿eh? Por lo que yo... No, el aumento escucho, de los contratos de privado, de salud privada, se ha disparado, vamos. Se ha disparado. ¿Y qué razón puede haber detrás? No, a lo mejor, no sé, a lo mejor habrá gente que no se pueda parar, ¿no? Que no se pueda esperar, digo, parar. Me imagino, ¿no? Que habrá, vamos a pensar bien. Alguien que no se pueda esperar y diga, no me pueden atender en la pública porque está saturada, me tengo que... Yo en concreto conozco de primera mano dos casos así, exactamente. Gente que no, se lo puede permitir. Espero que sean así. Sabe que... Pues espero que sean así porque es que sabemos todos que hay muchos ciudadanos que no se lo pueden permitir, por muy grave que sea su patología, ¿no? Lo que sí es denunciable en la acepción de que hay que decirlo es eso, que creo que nos tienen que explicar esa atención, llámala, no sé, pronta, primaria, ¿por qué se está viendo tan afectada por algo que en principio no debería, a priori, dentro del sentido común, hasta que nos lo expliquen? Sí, nos dejan estar de cuatro en cuatro sentados en una mesa, sí nos dejan estar reunidos en casa. Así que... Bueno, nos dice un oyente, Juan José, nos comenta que ya que en los bares hay que respetar el aforo de las personas, porque nos dice dos establecimientos de nuestra localidad, imagínenlo, dos grandes superficies, que pueden entrar todas las personas y dice que no se controla ahí el aforo, ¿no? ¿Por qué tanto control en la hostelería quizás y en la grandes superficie, en los grandes comercios, no hay ese control de aforo que parece ser que se está llevando a cabo prácticamente en todos los negocios? Pero ¿no? Por ley tiene que haber ese control, ¿no? O sea, yo recuerdo haber ido... El establecimiento es responsable, claro, pero que no lo sé exactamente. No está, sabemos que al principio de la pandemia, no sé si lo recordáis, en estos hipermercados, había un vigilante en la puerta que iba controlando el aforo, ¿no? Eso no ha cambiado, el decreto no ha cambiado para eso. Pero sin embargo no se está controlando tanto el aforo, según dice este oyente, en estas dos superficies. Yo la última vez que estuve no había nadie controlando. Es verdad, totalmente de acuerdo. ¿Razón de por qué? Pues la verdad es que no lo sé. El responsable de lo que ocurra en este sentido dentro del establecimiento, del propio establecimiento, entiendo. Al principio, en marzo, nos vimos... Sí, el guarda jurado de turno, ¿no? En cualquiera de los establecimientos. Sí, las colas fuera. Y las colas fuera, con los 2 metros de distancia, cada uno con su bolsa para no tal. Entiendo el hacer las medidas un poquito más laxas, ¿no? Porque sí, es verdad que nos están dando un poco de margen, se puede entender, pero en concreto lo que dice este oyente de el aforo, ¿no? El número de personas que están en el establecimiento al mismo tiempo, pues la verdad que a priori, si eso se está ocurriendo así, pues no se termina de entender, aunque entiendo que no lo deben superar y no lo están superando, entiendo que lo están controlando. Bueno, pues hoy ya nos llega, hablando de la vacuna, la nueva vacuna de AstraZeneca, que tiene, digamos, una especie de contraindicación, ¿no? Porque parece que no puede ser inoculada a mayores de 55 o 65 años, ¿no? Ni para Pepe ni para mí. Con lo cual, se está preguntando qué vamos a hacer con estas vacunas, ¿no? ahora sí que puede haber un montón de alcaldes que arrimen el hombro, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Porque parece ser que no se sabe a quién se la van a administrar, probablemente a personal de primera línea, sanitarios, también gestión sanitaria. Parece ser que todavía no hay claro, nada claro en este sentido, ¿no? Hay que poner muchas, ¿no? Me parece que escuché al vicepresidente Marín diciendo que habían calculado que necesitaban unas 600.000 a la semana para cumplir los plazos estos de que a mediados del verano estuviera, y para llegar a 600.000 a la semana tienen que mandar vacuna todavía, ¿eh? Bueno, hay muchos países, y a esto se ha unido Indonesia, que está haciendo esa campaña de vacunación totalmente distinta, ¿no? Ha decidido vacunar primero a la población activa, trabajadores, jóvenes, que representa un 80% de los contagios, ¿no? Este modelo de vacunación está siendo estudiado por otros países, ¿no? En vez de vacunar a los mayores, que digamos están protegidos ahora, se supone, pues se está vacunando a los jóvenes, que son los vectores del virus, ¿no? Los que están expandiendo el virus, a los que trabajan, los cajeros, los hosteleros, y prácticamente a los que estamos trabajando todos los días, ¿no? Y quizás estamos más contacto con el virus, ¿no? No sé si pensáis que es otra estrategia de vacunación a tener en cuenta. Sí, evidentemente es otra estrategia. Es distinto, es totalmente contrario a lo que se hace en otros países, como en España, por ejemplo, y me supongo que en la mayoría de los países, ¿no? Pero bueno, ellos tienen ese criterio y eso... Hombre, que siendo un poco salvaje, porque decir uno que se mueran los viejos pero curamos a los jóvenes, ¿no? Es una burrada, pero yo cada vez que he leído que se utilizan criterios médicos es a la población de riesgo. Y los que están más en riesgo son los que están en contacto con la enfermedad, los más mayores que tienen otras patologías y la gente que tiene algún tipo de, digamos, de problema añadido. Indudablemente, el tío de veintitantos años, sano, fuerte y en condiciones, es el que menos riesgo tiene para su salud, aunque coja el virus, ¿no? Digo yo, que ese es el criterio que yo siempre he leído, claro. que se usaba. Lo que sí leo ahí entre líneas, aunque se dice de manera flagrante, es que se están saltando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es así. A nivel estratégico, bueno, ya veremos, ¿no?, cómo sale, ¿no? Y no solo hay que ver el número de pacientes infectados a partir de ahora, ¿no?, que a lo mejor va a decrecer, sino también hay que mirar el número de fallecimientos y qué edades tenían eso con respecto a años anteriores. Bueno, vamos a cambiar de tema. Recuerden, hoy hemos abierto con las cifras de la COVID, una jornada negra en la provincia de Cádiz, a pesar en Ubrique de eso, 15 infectados nuevos, 331,2, muy lejos de los 500 en los que se empiezan a tomar medidas, cierres perimetrales, cierre de negocios no esenciales y hostelería. De momento en Ubrique eso no está pasando, pero sí que hemos visto hoy las cifras de Cádiz, 35 muertes por coronavirus hoy en nuestra localidad, una cifra récord en Cádiz, y bueno, pues perimetralmente abierto, pues yo creo que queda Ubrique, Villaluenga, Paterna y El Bosque, ¿no?, de momento, ¿no? Parece que son los únicos pueblos de la provincia de Cádiz, Ubrique, Villaluenga, Paterna y El Bosque, en los que de momento, bueno, y a pesar de toda la incidencia que está habiendo a los alrededores, bueno, pues estas localidades están abiertas perimetralmente, y si queremos ir de viaje, bueno, pues solamente a Villaluenga, Paterna y Al Bosque, ¿no? No podemos elegir otra localidad, ¿no? Bueno, pues sí que nos alegra estar en esa lista, digamos, que cada vez está siendo más pequeña, pero nos cuesta comparar, ¿no?, como Villaluenga, un pueblo tan pequeño, Paterna, que no deja de ser también un pueblo pequeño, y El Bosque. Pensábamos que, bueno, pues la incidencia puede ser mayor en núcleos de población grandes como Ubrique, y sin embargo Ubrique se está resistiendo. Esperemos que sigamos así. Bueno, vamos a cambiar de tema, que se nos va el tiempo, y hoy ha comenzado uno de los juicios también más esperados. El juicio que dislucirá si el Partido Popular, que estará en el banquillo de los acusados junto a con su ex tesorero Luis Bárcena, pagó con dinero negro casi 1 millón de euros de la reforma de su sede madrileña, situada en el número 13 de la calle Génova. El caso contará con decenas de testigos, entre ellos los expresidentes del gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y se prevé que se alargue hasta el mes de mayo, con más de 40 sesiones. El principal acusado de esta pieza, Luis Bárcena, el tesorero del PP, que actualmente se encuentra en prisión tras ser condenado a 29 años y un mes. En su confesión más reciente, que remitió el pasado 26 de enero a la Fiscalía Anticorrupción, Bárcena reconoció que pagó las obras de la reforma con dinero no declarado. En 2013, en referencia al cuaderno que confirmaría la existencia de Pago B y donde aparecía la palabra M. Rajoy, bueno, pues dijo en 2013 que ese cuaderno ni existe ni ha existido y que además la letra no era suya, la letra que aparecía en esos escritos no era suya. Poco después, en 2017, dijo que sí, que era su letra, que la reconocía y que era la contabilidad extracontable, es decir, la reconocía ya como la supuesta caja B del Partido Popular. Por parte del Partido Popular dicen que no tienen miedo en absoluto a lo que pueda abrir esta caja de Pandora, pero sin embargo prepararon la operación Kitchen, que era precisamente para saber lo que sabía Bárcena, ¿no? O para incautar los documentos que pudiera tener Bárcena. Esa era la operación Kitchen, ¿no? Pues lo que sí está claro es que el actual Partido Popular, el de Pablo Casado, dice que no trata con delincuentes y que no le va a temblar el pulso si se demuestra que Rajoy conocía la caja B. Un interesante juicio que ha arrancado en la jornada de hoy y que tampoco nos ha dejado grandes titulares, ¿no? La primera sesión de este juicio, ¿no, Montiel? Pues sí, candente en medio de una campaña electoral también, que vaya a favor también, ¿no?, al partido aquí. Pero bueno, yo contento de que Bárcena tire de la manta, vamos, mucho además, ¿no? Si tiene que contar todo lo que sabe, ya que supuestamente, bueno, todo lo que diga aquí bajo ante presupuestamente y presuntamente, váyase que se me acuse de lo que no estoy acusando, ¿no? Él presuntamente haya pedido ayuda, ¿no?, a su partido y no se la hayan terminado de dar, ¿no?, dicho así suavemente. Entonces, cuando antes no era su letra, ya sí es su letra, cuando ahí. Y también que feliz de que tire de la manta y también ver si y quiénes, ¿no?, qué empresarios hay ahí que supuestamente han pagado y han recibido y dineros de esa supuesta presunta caja B. Bueno, la noticia es triste para la política nacional, como país la noticia es pésima, pero bueno, si gente que estaba en cargo, en un cargo importante como de alta dirección de un partido político y que se demuestra que es un sinvergüenza, pues donde tiene que estar es donde tiene que estar. Hombre, de momento Bárcena está juzgado, ¿no?, y está condenado. De momento Bárcena es un delincuente, eso está claro, es un chorizo. ¿Que está rodeado de chorizo? Pues no lo sé, eso ahora lo veremos en el juicio, ¿no? En el proceso ese judicial, pues se aclararán esas cosas. Pero bueno, yo a lo que diga Bárcena ahora me trae sin cuidado, porque como es un delincuente, pues donde dije Diego, digo dije y así, ¿no? Declaro. Allá ellos. Lo que sí está claro es que Bárcena dijo que tiraría de la manta. Espero que se aclare todo. Que tiraría de la manta, claro. Y así parece ser que lo está cumpliendo, si se atravesaba una línea roja, que era que su mujer, Rosalía, no recuerdo el apellido ahora, Iglesia, no entrara en la cárcel, ¿no? Algo que ha sucedido, y es que en noviembre creo que fue cuando la esposa de Bárcena entró en la cárcel y digamos que ya él, bueno, pues dispuesto a tirar de la manta, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, hay una serie en la primera, me parece que es Acacias 38, ¿no?, algo así, y va por el capítulo 2900 no sé cuánto, o sea, lo llevará 12 años emitiendo, o sea, 13 años. Y yo creo que el capítulo, no, yo te digo porque me suena, porque una vez que vi ponía capítulo 2000 no sé cuánto, digo, joder, esto no es nuevo, ¿no? Esta gente va lanzado. Pues yo creo que lo de Bárcena es una serie como esa, pero va por el capítulo 4. O sea, no es de recibo. Estoy de acuerdo con Pepe en que cómo te fías de un mentiroso y de un sinvergüenza. Porque ya está claro que él es un sinvergüenza, porque hay una sentencia sobre él. ¿Que tiene papeles? Ya está bien de decir, voy a tirar de la manta. ¿Cuánto tiempo lleva tirando de la manta? O amenazando con que va a tirar de la manta. Pues 7 años. Claro, no, es que no vale. Es que, como en este país al final... Ahora se habla de Bárcena, y puede haber muchos ciudadanos de este país que piensen que eso está pasando ahora mismo. Y es que entonces no pasamos nunca página en este país, porque como los juicios además se eternizan, se convierten en... Pues claro, imagínate que Rajoy estuviera pringado, o que Aznar estuviera pringado, ¿Y eso de qué vale? Solamente nada más que para flagelarnos un poquito más. Digo de qué vale prácticamente, de hecho, sobre la política de hoy, la política actual. Al revés, genera más desconfianza todavía en los ciudadanos porque como se alargan tanto... Tenía que haber más celeridad en estos procesos. Claro, se alargan tanto los procesos y además lo que no puede ser, y termino, es que un tío como Bárcenas, que sí es verdad que tiene todos esos papeles, y es verdad que tiene todo eso... Que yo, eso no puede ser. Aquí nos pasamos muchas veces y nadie vaya a pensar que yo estoy pidiendo que abolamos las leyes de libertad individual. Pero no puede ser que un delincuente tenga en jaque a la justicia todos los años que a él le dé la gana. Porque como esto es así, van soltando papelitos con cuentagotas, van contando las películas según le van. Y cada vez que a él le interese, sacamos un tema y tenemos 3 o 4 meses nada más que hablando del juicio que a él le dé la gana. Yo creo que algo hay que hacer con eso. Ahora, por otra parte, indudablemente, la única manera de que en este país, y yo creo que gracias, entiéndame ese gracias, a que se han descubierto todos esos temas de corrupción, de usos indebidos de dinero, de apropiación, digamos, de derechos que no debían de hacerlo los políticos, se han modificado y se han mejorado montones de leyes en este país que son las que ahora prácticamente impiden que pasen esas cosas. Pero claro, cada vez que nos viene un invento de esto, volvemos otra vez al y tú más, que es en lo que se convierte esto al final, casi siempre, en el y tú más. Y parece que lo menos importante es el delito que se comete, ¿no? Pero vamos, esperemos que esto de verdad dé alguna luz. Ah, porque además, podía haber 52 causas abiertas contra Bárcenas y contra todos los temas estos, pero solamente ahora toca investigar nada más que si la sede la pagaron con dinero negro o con dinero blanco. La caja verde. B no solamente fue para pagar la, claro, la reforma. Ahora después vendrá, ¿no?, la otra, la de la otra lista, a ver si los sobres llevaban remitente o no llevaban remitente. Por eso te digo, es un juego muy malévolo. Lo que sí está claro es que vamos a ver como testigos, de momento como testigos, a los expresidentes Aznar y Rajoy declarar en este juicio en calidad de testigos, ¿no? Pero el propio abogado de Bárcenas ya está pidiendo un careo entre Bárcenas y el expresidente, ¿no? No sé si tiene muy bien guardadas las cartas en la manga para, bueno, pues pedir un careo con el propio expresidente, ¿no? La estrategia parece que está ya escrita, ¿no? Un poco, ¿no? Según vamos leyendo. Esa intención de poner la máxima presión posible sobre el Partido Popular, pues bueno, por no haber obtenido ese, vamos a llamarlo, favor, entre comillas, ¿no? O esa ayuda, ¿no?, de que su mujer no entrara en la cárcel, que era a lo que me refería antes. Pues eso es patente. Yo aquí me gustaría comentar que de alguna manera, y gracias a las malas noticias de estos últimos años en lo que a corrupción se refiere, que los partidos políticos tienen y han tenido su parte. Siempre hablamos, son las personas, sí, pero esos mecanismos de control, ¿no? Esas formas de ver... quién la hace, cómo la hace, cómo gestiona, de qué forma gestiona. Ahí sí es algo que todos estos casos anteriores sí han ayudado a que los partidos políticos de una vez se pongan las pilas y miren a quienes tienen y a quienes nombran dentro de sus órganos, ¿no? Porque esto no solo hace daño al Partido Popular hoy, hizo al PSOE cuando le tocó, hizo a Convergencia cuando le tocó, hizo, eso nos hace daño a todos como país, no es algo que hay que mirar de manera egoísta, que hace daño solo a cierta organización política, eso es algo que nos hace daño a todos, a nuestra imagen de país, dentro de Europa, dentro del mundo. Así que, por añadir una última cosa, y estoy de acuerdo con Jorge ahí, El parece ser que esto es algo que está ocurriendo ahora mismo. No es así, eso es algo que ocurrió hace años, que seguro que parece ser y que ya está juzgado. Este hombre y sus allegados pues tuvieron su parte de responsabilidad, pero insistí en que el partido, en este caso el Partido Popular, yo creo que en una acción de transparencia y honestidad, desde pedir perdón dentro de su responsabilidad que pueda tener y ponerse al servicio de la justicia de manera transparente, porque se ve muchas veces que, bueno, que no, eso fue del pasado. Eso sí, no, pero tiene nada que ver con caso, este es el primer caso en el que una organización política se sienta en el banquillo, ¿no? Porque siempre que hemos hablado de casos de corrupción ha sido el ex político de turno, el señor X de turno, el que ha estado imputado, ¿no? Pero es la primera vez que en un caso de corrupción en España. Yo diría que hay también. Se juzga una institución hay como también el Partido una Popular, cuestión, ¿no? Que mucha gente espabiladillo. Tengo que decirlo así porque en la mayoría de los casos se ha visto en los que han utilizado los medios de comunicación y es que parece que le sacan mucho rendimiento a los medios, ¿no? Y me refiero a los abogados, porque los abogados son intermediarios ahí, son los que actúan y los que presentan. Y al final, bueno, ya lo vimos con Garzón, por ejemplo, ¿no? Que los medios lo ponían, joder, pues eso es lo que también la justicia también debería de tener muy en cuenta esas cuestiones, ¿no? Y lo que se comentaba anteriormente, que la dilatación o la dilación en el tiempo de estas cuestiones, pues resulta que eso no es positivo para, sobre todo para la sociedad, ¿no? Porque ya se ha comentado que esto no es de ahora, es de hace bastantes años. Y lo otro, o sea que lo dejo ahí. Hombre, yo creo que ya que formo parte de una organización política, yo lo que le pido siempre a mi organización política es que la única manera de convencer al ciudadano de que los políticos no son esos engendros del mal es demostrándolo. Y es verdad que durante muchos años todas las formaciones políticas, ante cualquier acusación, lo primero que han puesto es un escudo de protección, pensando que eso le iba a causar más daño, y yo creo que eso al final le ha trasladado a los ciudadanos casi como que por narices todo el mundo está pringado en cosas y hay que poner siempre escudo para taparlo. Y por desgracia, esas cosas las pagan, pues yo digo siempre, los políticos de pueblo, que son los que hablan con la gente en la calle y los que todos los días se encuentran a los vecinos y todos los... Y no es así, ¿no? Entonces las organizaciones deberían de ser lo más transparentes del mundo y, aparte de serlo, demostrarlo. Porque eso va, por decirlo de alguna manera, en el cargo. Demuestre usted que usted está fuera de todo esto. ¿Cómo? Facilitando. Ojalá mañana el Partido Popular, de este caso concreto, cogiera y dijera, mira, aquí están todos los papeles. Pero claro, si lo que nos encontramos la otra vez, que de pronto se destruyeron no sé cuántos ordenadores y discos duros, te da que pensar, ¿no? Te da que pensar. Y esa es la parte preocupante, que yo creo que el ciudadano quizás lo descontrola. Que los partidos políticos colaboren más en esta situación. Claro, no, y que lo demuestren, ¿no? claramente su intención. Que no le tiemble, y además que no le tiemble la mano. Tú lo has hecho, por muy representante mío que haya sido durante mucho tiempo, tú tienes que pagarlo, Quillo, porque si no, entonces es que esto no nos lleva a ningún sitio. Jorge, pero hay una cuestión que es la realidad. ¿Qué partido político no se ha financiado ilegalmente en este país? Bueno, pero espérate. Que levante la mano. No, pero eso tiene un matiz. Que se conozca. Yo conozco los partidos políticos. Hombre, con las leyes aprobadas, no, Pepe, con las leyes aprobadas, no. Lo que pasa es que ha habido una indefinición muy grande durante mucho tiempo y lo que, por decirte algo, en los años 90 no era ilegal, de pronto en el 96 ya era ilegal. De hecho, hoy día se toman cualquier tipo de resolución en los ayuntamientos que hace 15 años eran ilegales. O sea, yo no conozco que se hayan financiado, o sea, a conciencia de decir esto es ilegal y me financio ilegalmente. Porque eso es muy duro decirlo así, Pepe. Recientemente había una gran oportunidad de hacer lo que Jorge ha dicho, que estoy muy de acuerdo, en que no solo hay que serlo, sino también parecerlo y demostrarlo y ser transparente. En el caso en concreto, digo, estamos hablando de Bárcena, que fue algo del pasado, hace poca fecha vemos cómo se investigaba a Podemos, ¿no?, por el caso Neurona y el caso de las tarjetas, ¿no?, de esta chica, de Sodina, ¿no?, creo que... Y se vio que poco más o menos esa posible comisión de investigación que se quería abrir en el Congreso, el PSOE la tapó, le ocultó las vergüenzas también a Podemos, ¿no?, esas supuestas vergüenzas. Yo creo que no hay que tener miedo a que se pregunte se hable, se investigue. Si no tienes nada que ocultar, bueno, vas por la carretera, te para la Guardia Civil, si estás tranquilo, colabora, no tiene por qué pasar nada. Yo creo que esa fue una oportunidad perdida de demostrar eso que has dicho, Jorge. Pero es que en este país han ocurrido a lo largo de nuestra historia democrática reciente o actual, han ocurrido cosas muy graves y están ahí. Yo no sé si eso algún día, porque sabemos perfectamente que hay partidos políticos que tenían trampas en bancos y que le han perdonado las trampas, por ejemplo, ¿no? Los bancos. Pero lo que más temen los partidos el día de las elecciones, hombre, es lo único que temen. Ahí es donde hay que juzgarles. Como bueno, digo, el pueblo, ¿no? No como un juez. Hombre, tenemos tiempo de hablar de vez en cuando de este juicio. Un dato que lo mismo los ubriqueños no lo saben, no los ubriqueños, sino la gente de a pie. Los humildes partidos de pueblo, tenemos que vaya a pensar la gente, tenemos que justificar hasta el último gasto de lo que hacemos. Y yo te puedo poner un dato concreto. En una liquidación de hace un par de años, el Tribunal de Cuentas llamó a nuestro tesorero porque había una factura de 360 euros que no estaba clara. Y tú dices, joder, qué bien controlado nos tienen a los chiquititos de pueblo. Ojalá. Claro, y ahora escucha estas barbaridades de montones de millones y tú dices, claro, están tan ocupados controlándonos a las agrupaciones de pueblo que a los grandes, las grandes moles económicas no las controlan, ¿no? Pues yo creo que todos tenemos que arrimar, porque si no es que no hay manera de que se salve la dignidad de la gente, y hay mucha gente muy digna, partiéndose la cara todos los días, y no son todos unos interesados económicos por llevarse dinero de aquí. Vamos a ir cerrando, ya el deporte está pidiendo paso, y vamos a recordar las cifras con las que hemos abierto hoy. 15 nuevos positivos en la localidad de Urique, la tasa de infección activa 331,2 en una jornada, en un lunes negro en la provincia de Cádiz, donde se registran 35 muertes por coronavirus en una comunidad autónoma, la andaluza, que hoy contabiliza 53, o sea, las cifras cantan. En la provincia de Cádiz hoy 1.077, en la comarca de la Sierra 255, como ya decimos, 15 en nuestra localidad. Hablaremos también, nos dará tiempo en próximos programas, de lo más destacado del juicio Bárcenas, porque vamos a comer todos los días con él. Al menos hasta mayo, que ya anuncian, y por supuesto esperemos que el próximo lunes no nos encontremos con estas cifras que hoy nos han preocupado muchísimo. Muchas gracias, Montiel, por acompañarnos. Gracias, Pedro Fran, González y Jorge Chacón. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Hasta mañana.